buenas tardes a toda nuestra maravillosa audiencia que nos sintoniza por el 104.3 FM. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa sobre el tema de las redes profesionales. Efectivamente, audiencia que nos está escuchando en este momento, tenemos un tema maravilloso que es el libro que nuestra compañera Leslie, y que les recomiendo a todo mundo, leyó, que es Opportunity Igual. ¿Y qué nos hablas de eso, compañera? Sí, mira, yo te voy a comentar sobre el caso de las redes profesionales. El caso es que las redes digitales están fragmentadas y atraviesan transversalmente los entornos profesionales de las personas, también así como la gente no es adicta a las tecnologías, sino a la comunicación. Por tal razón, las tecnologías son secundarias y se tiende a utilizar las más simples y con mejores índices de usabilidad. Así, la experiencia de contracultura digital ha enseñado que la forma de construir poderes temporales ha cambiado en forma radical en los últimos años, y que estas redes temporales son vitales para moverse en la sociedad digital. La escala acotada restrictiva de las organizaciones diseñadas en el siglo XX es insuficiente para diseñar una amplia estrategia de construcción de redes profesionales en el siglo XXI. Muy bien, Leslie, muchas gracias por esto tan importante. Y sí, efectivamente, cuando estaba leyendo esa parte me pareció muy interesante. Pero ¿sabes qué también veo sobre los clusters que tú viste, que también me estabas comentando en cortes? Quisiera que nos pudieras explicar un poco de ello. Sí, mira, los clústeres se definen como espacios físicos autoorganizados y puestos al servicio de la construcción de redes con los individuos más aptos, así para una tarea. También contiene con su naturaleza que genera un entorno beneficioso en un campo específico para crear una fuerza de red mayor a la suma de sus partes, multidisciplinariedad y exotismo. Efectivamente. Eso era también lo que yo estaba observando, pero de verdad que me quedaba una duda ahora que me la estás aclarando. Pues te agradezco mucho, espero también nuestros radioescuchas nos estén comprendiendo esta parte muy importante. Ah, por cierto, también tengo un tema interesante, que es la integración en nuevas redes. Este tema tiene un proceso de migración que constituye un buen ejemplo, que también se trata de ampliar la red más allá del habitual círculo confort local. Cuando se viaja a un nuevo país para estudiar o para buscar nuevas oportunidades laborales, sucede que se ingresa a un mercado y a una red con oportunidades no previstas hasta el momento. Para citar un ejemplo, basta examinar la política de navegación de Facebook, que prioriza las conversaciones entre amigos, y consecuencia, estas son sobre representadas. Muy bien, Leslie, muchas gracias también por esa parte aclarada. También estaba otro tema, otra parte del capítulo. Me parece que este es un capítulo 3 del que estamos mencionando. ¿Cuál es el subtema que me estabas comentando, Leslie? Sí, mira, te comento. El tema es el promover los encuentros presenciales con la red o sus miembros cuando la geografía lo permite, comprender con el código HTML para poder gestionar las plataformas con un mínimo de autonomía. Y lo más importante de todas las tareas es entender cuestiones elementales a propósito de cómo trabajan las tecnologías que se utilizan a diario. Muy bien, Leslie, te agradezco mucho estas explicaciones que nos has dado como compañeras. Hacemos un buen equipo, y ahora que nos estés explicando estas cosas, de verdad que son muy fáciles y nos benefician mucho. Así que, queridos radioescuchas, espero que este libro, Opportunity Wally, lo encuentren fácilmente y puedan leerlo. ¿Qué nos puedes recomendar, Leslie? Sí, yo les recomiendo mucho que lo lean. La verdad, es muy interesante, y pues la verdad, Bueno, chicos, y por último, les dejo esta hermosa canción donde podrían disfrutar leyendo su libro. Muchas gracias, chicos. Gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.